Malicia. País de las maravillas. Bueno, amigos, entramos en el último bloque, la última media hora del programa de este sábado 15 de junio, víspera del Día del Padre. Mañana domingo vamos a estar, por suerte, festejando, conmemorando. Vamos corriendo, como siempre, esta última media hora. Andrés, coincidimos, cerramos el programa juntos hoy. Tengo, para arrancar, los últimos pedidos de esta tarde. Vía mensaje de texto llegó, no dejó el nombre. Papo, una casa con 10 pinos. Hacia el sur hay un lugar. Ahora mismo voy allá, porque ya no aguanto más. No aguanto más. No aguanto más vivir en la ciudad. Solo humo y soledad, nada más que respirar. Nunca más, nunca más en la ciudad. Un jardín y mis amigos no se pueden comparar con el ruido infernal de esta guerra de afición. Para lograr o conseguir prestigio en la ciudad. Malicia. País de las maravillas. Sin tiempo de observar un jardín bajo el sol antes de morir. Thank you. Así complacemos a este amigo que se comunicó vía mensaje de texto pidiendo de Papo una casa con 10 pinos. Seguimos porque... ¿Por qué? ¿Por qué? Porque estamos apurados. Estamos apurados. Tenemos que terminar y entregar a las 8, a la hora 20. Box Day para Mario, Dr. Jekyll. Box Day, Dr. Jekyll, para Mario, Box Day en el aire de Malicia País, de las maravillas. Continuamos para otro mensajito de texto. Gracias por comunicarte con Malicia País de las maravillas. Seba, Kiss, cielo, llama. Y así se está yendo Kiss, Cielo en Llama para Sebastián. Ya nos queda poco tiempo, un temita más. Y me estoy tirando ahí en el colchoncito de la cortina de malicia de ese teclado. ¡Qué bueno! Bueno, yo el sábado pasado no pude estar. Estaba Fire White, estaba enfermo. Y me quedé yo a cuidarlo. El capo que vive conmigo. ¡Capo! ¡Hola, capo! ¿Todo bien? Mejor que nunca, ¿eh? Bueno, los mulés están contentos. ¿Y qué va a hacer? John Fogerty, lo habíamos presentado hace 15 días cuando yo estuve aquí. Y hoy puedo decir, yo estuve aquí. John Fogerty, y esta versión muy a lo Tina, de la versión del tema de Creedence, pero muy a lo Tina Turner. Sí, obviamente, Proud Mary, John Fogerty, su disco nuevo. Working for the man every night and day, and I never lost one minute of sleep. And I was worried about the way that things might have been. Big wheels keep on turning. Well, maravilla. Rolling, yeah, rolling on the river. Well, Bueno, bueno, pasaba John Fogerty, From Mary, de la versión de su nuevo disco, lo había pedido Mariano, y ahora me tomo un minuto para mí, para anunciar el último tema, porque más allá de lo que puede ser una broma, que creo que no pasa de ahí, por este tema del fútbol, quiero recordar a mi viejo, porque mañana es el Día del Padre, yo lo soy, y hace 4 años, más o menos 3 años atrás, yo tuve que cerrar un programa de Malicia, alguno de ustedes tal vez se acuerde, con un poema dedicado a mi hija, porque por esas cosas de la vida no había podido disfrutar un Día del Padre con ella, sí con Fede White, que vive conmigo. Gracias, capo. Y puedo decir feliz hoy que mañana, por primera vez Día del Padre, voy hoy a pasar con mis 2 hijos y realmente me llena de emoción, de felicidad. Realmente me pone muy feliz y creo que ese granito de arena que uno ha ido poniendo, ha ido sembrando para cosechar. Y decía que coincidía con Andrés porque me había pedido Deep Purple. Y con el tema que voy a cerrar, es un tema con el cual yo permanentemente tengo presente a mi querido viejo. Así que para todos los que lo tienen, para todos aquellos que son padres, feliz día para mañana de parte del equipo de Malicia, País de las Maravillas. Marcelo Poli, Fabio White y el quien te habla, el negro Carlos Black Mullet. Mi viejo se fue, pero yo lo tengo en Sometime I Feel Like Screaming. Gracias, gente, y hasta el próximo sábado. Feliz día para mañana a todos los papás. ¿Vieron que se puede hacer un programa sin decir malas palabras? Basta, basta por hoy. Gracias por escucharnos. Si es lo mismo el que labura noche y día como un buey, el que vive de las minas, que el que mata, que el que cura, o está fuera de la ley. Chao.